ahí está sonando. Aparece un metrónomo. ¿Me vio? Ahí, ¿me vio? Estática. Ah, me lo oigo. Wow, lo oigo dos veces. ¿Se oye dos veces? Ah, ya, ya lo oí, espere. Me oigo dos veces. Voy a mutear el... Voy a mutear el Skype. Cuelgue el Skype. Ey. Ok, cuelgue. Ya no. Ah. Se ve como rápido. Ya. A ver, espera. ¿Me oye? Sí, ahí lo oigo. Pues lo oigo rápido, weón. Yo lo estoy viendo como si estuviera hablando con usted en tiempo real. No sé si está bien. Toque con el metrónomo, a ver si no se oye. Bueno, espere, le subo el metrónomo. Yo me oigo tarde lo mío. Espere. Me oigo como con un eco. ¿Ah? Yo oigo más que no hay atrás. Yo también oigo como un... ¿Es un bebé que usted tiene allá o qué, güey? ¿Tiene un marciano allá? ¿Oye la guitarra? Como una mierda allá atrás, un marciano. Ahora toquemos el tiempo. Venga, yo toco el bajo. A ver. Oiga, Julián, Julián, ey, ¿ah? ¿Qué hubo? ¿Cómo se oye? ¿Cómo lo oye? Sí, lo oigo. ¿Pero a tiempo o no? ¿No me oye? Sí, yo sí lo oigo, pero... ¿Me oye o no me oye? Sí, sí lo oigo. Pero que si está oyendo mi guitarra o no. ¿No? ¿Sí me oye o no? Sí. ¿Feedback, cierto? Claro, porque usted no, tiene... Exacto. ¿Sí la oye? Yo creo que lo que se oye, el marciano que se oye ahí es por hacer feedback de esta vaina. ¿Qué tal ahí? ¿Ya se puso micro audífonos? ¿Me oye? Sí. Me toca ponerse audífonos normal. Le puse unos audífonos, pero son de los que tienen un micrófono. ¿Qué hace? ¿Qué hace? tratando de meterme a ese, con usted, pero yo me oigo tarde, a usted lo oigo bien. Todavía oigo a los marcianos. Pero ¿sabe por qué es que usted se oye tarde? Porque la latencia de su tarjeta es muy alta. Pero yo lo hago usted antes. Si le marca el mismo metrónomo. Yo lo hago usted con el metrónomo. O sea, está cuadrado con el metrónomo. Pero cuando trato de tocar encima, oigo lo mío tarda. Porque la latencia de la tarjeta que usted tiene es grande. Pero es por la tarjeta interna del computador, que lo retarda a usted mucho. Lo va a tocar. Voy a tocar. Márqueme el ¿Cómo le bajo la latencia? No, márqueme el metrónomo en su micrófono. ¿Pero por qué lo oye usted primero? Debería oírme yo primero. Ahora es al revés. Vea. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Lo digo perfecto, con el metrónomo. Exacto, yo lo oía perfecto, lo oía a tiempo. Ya no. Pero ya no, ¿por qué? Porque ya no estoy tocando. Ahora sí. Sí, ¿me oyó al tiempo? Sí, lo oí perfecto. ¿Aló? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Yo me oigo tarde. Yo el bajo lo oigo, el acústico aquí, pero el retorno es tarde. Claro, porque es la latencia de su tarjeta, o sea, de sonido. A usted le llega bien. A mí me llega perfecto, pero la latencia... Toque usted una... Toque guitarra. Ya. Yeah. Ajá. Ah, claro. Oiga, Julián, Julián, aló, ¿a qué corrió usted? Venga, le digo. Volvió a agarrar bien. ¿Ah? Ah, es que usted me está oyendo todavía. Ah. ¿No me oye? Sí, lo oigo. Yo lo oigo. Pero me está oyendo en tiempo real ya, ahorita me está oyendo hablar. Responda, mano. ¿Me oye? Yo lo oigo siempre. ¿Ahora me oye? Sí. Uno, dos. 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Me oye? Responda. Sí, claro que sí, sí lo oigo. sino que todo le debe estar llegando un luego compás teclear. Más todo le debe estar llegando un compás más tarde. Gracias. Ole. Espere. Voy. Yo. Ole. Yo sí le oigo todo. Lo que pasa es que todo debe estar llegando un compás o ocho ¿qué? Compases más tarde. ¿Qué? Por eso, pero entonces, por eso lo llamé por aquí, pero entonces. Claro, usted me respondió tardísimo. Claro, huevón, ya me la estoy pillando con el Skype. Ah, dígame. Sí, ahora. Uno. Ahí llegó, güey. Pero sí funciona, pero lo que claro. Quiero decir es que la latencia que usted tiene es por la tarjeta de sonido que está usando. Sí, si se conecta a la otra, usted se va a oír ahí, o sea, usted se va a oír tocando ahí mismo y entonces le va a ser más fácil tocar. Pero aparentemente sí funciona bien, weón. Porque cuando usted empezó a tocar con el bajo, el metrónomo, ¿sí? Que seguro no lo estaba haciendo de manera consciente, sino simplemente estaba siguiendo el metrónomo sin esperar lo que usted se oía. Ajá. Me estaba entrando perfectamente en el mismo tiempo, weón. O sea, esa vaina es como si graba, no sé, cuatro compases y se los pasa, o un compás y lo pasa después. Ah. Espere, a ver. Entonces yo le digo cuando me dice y yo cuento. Ya. Ah, ya le dije. Tres compases, weón, de delay. ¿Tres compases? Más o menos, sí. ¿Tres compases? Claro. No, ya conecte esa vaina, pero bañes en el estudio, weón. Sí, ahorita lo voy a almorzar y ahorita lo llamo. Bueno, hágale. Listo. Hablamos ahora. Chao. Sí, ahorita voy a almorzar y ahorita lo llamo. Listo, chao. Hola, mami. Hola, mami. Sí. Thank you.